Sí. Es una actividad abierta al público general. La intención es que vengan o participen la gente de sistemas o los que no sean de sistemas, que se acerquen a la universidad. Es un día de encuentro de programación. También vamos, no es solamente para programadores. Vamos a estar viendo, relevando necesidades comunes de que podemos encontrar acá en la comarca. Y también vamos a estar ofreciendo softwares o soluciones informáticas para aquel que tenga alguna situación que no pueda resolver, como un comerciante que necesite un sistema o algún profesional que necesite algún sistema en particular. ¿A qué llaman sistema? Un sistema es un almacenero de momento, ¿qué será un sistema, no? Bueno, para un comerciante es un sistema, puede ser un sistema de facturación electrónica, un sistema de control de stock, ¿sí? Que quiera llevar las ventas o su producción. Hay alguien que se esté autogestionando y esté fabricando algún producto y quiera llevar el control, porque, bueno, esto de los cuadernos capaz en algún momento se les hace complicado y requieren de informatizarse, ¿no? Esto. Las farmacias tienen esos sistemas, ¿viste? Porque inclusive se pasan el dato, si quedan dos tantos de tal medicamento. Claro. Entonces hay que encargarlo. Y van sabiendo porque lo van, en la medida que están haciendo la factura, lo van descontando del stock. Claro, sí. Bueno, para los comerciantes hay un desarrollo, se llama Triton, que es un software para factura electrónica. Es decir, si vienen y participan, es un software open source. Lo único que tienen que tener es su computadora y se llevan el sistema instalado y pueden empezar a facturar en su local. La intención de esto es compartir todos los software o los programas que tenemos. Vamos por la situación de que no tengamos que caer o no tengan que caer en no tener un sistema o acceso a la programación o acceso a la